Vamos a recordar, si lo tiene Pepe Cabrera por ahí en el archivo, el gol de Matías Olivera, el gol que le da la victoria contra Estados Unidos en Kansas City y que le permite a Uruguay, con puntaje ideal, pasar a la siguiente ronda de la Copa América de Selecciones, un estadio majestuoso que por suerte estuvimos junto a todo el equipo allí presentes. Cuando baja del camión. A la hora de relatar, Goñi relata. Rodeamos las 20 minutos complementarias. Allá levantará la pelota, por lo menos la colocó Nicolás de la Cruz. Ha colocado de la Cruz por la punta derecha. Unos 15, 18 metros en campo contrario. Al golpe de cabeza Darwin Núñez, al golpe de cabeza Olivera, al golpe de cabeza Lujo. Están los dos, Olivera viene al centro, taparon, viene. ¡Gol! Uruguayo. A rebote Olivera, el zaguero. Matías Olivera, el zaguero. Allá protesta el equipo norteamericano. Olivera le respiró en la nuca, sí, en la nuca. Al zaguero Richard. Dio rebote equivocado el portero Turner. Arco de Astra. Tomando como referencia el estadio Centenario. Entró como exhalación. Entró a 200 kilómetros por hora. El botijo Olivera. Vino el centro. Cabezazo. Da rebote el portero. Entrando Araujo con Olivera y logró colocar la pelota tirada violentamente por parte del chico Olivera, el zaguero compatriota. Pasó a ganar Uruguay. Habían cambiado radicalmente las cosas en la segunda parte. Faltaba esto, pragmatismo, donde ubicuidad, tomar los rebotes. Abrió el score Olivera. Todo lo que tuvimos que pasar para confirmar el tanto del equipo uruguayo. Parecía que medio zapato estaba o podía estar adelantado. El árbitro allá habló con la gente del VAR. El VAR autorizó el gol. Está ganando con gol de Maxi Olivera el equipo compatriota por 1-0 contra Estados Unidos y contra la demora del perverso VAR. Y esto viene como consecuencia porque por el VAR y el chequeo de la jugada no hablamos justamente de los méritos que Uruguay había mejorado a partir de la media hora del primer tiempo, que ya en el complemento lo estaba dominando a Estados Unidos, que por izquierda con el circuito de Viño y Olivera lo dominaba. Llega por arriba Matías Olivera, pone la ventaja, Uruguay pasa como primero y termina con el sueño americano. ¡Golazo de Cololó! Segundo gol de Mati Olivera en 22 juegos con la Celeste. Ah, mitad más, lleva la vida más fácil.